un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Muy bien, el próximo viernes 27 de octubre se cumple un año del crimen vial de las Altas Cumbres. Ese crimen que dejó expuesta la impunidad con la que se movía el señor Oscar González, presidente de la legislatura de Córdoba, que usando un auto judicializado por los privilegios que tiene un legislador en Córdoba, como si fuera propio un BMW de alta gama, manejando en contramano por las Altas Cumbres, con diferentes bolsos llenos de dinero en su baúl, a alta velocidad, impacta de manera frontal con el vehículo donde venía Alejandra Bengoa, Alexa y su compañera, quienes fueron víctimas de este lamentable accidente. Ha pasado ya un año de esto y todavía la familia de Alejandra, de Alexa, siguen esperando justicia. Por eso están convocando una conferencia de prensa para el próximo viernes, mientras esperan que avance de una buena vez esta causa que todavía duerme el sueño de los justos. Hemos invitado para conversar en la mañana de hoy a Gustavo Álvarez, padre de Alexa, para que nos cuente cómo viene este año ya de cara a la conferencia de prensa del viernes, con su pedido insistente de justicia y de respuesta a un año del crimen vial. Estimado Gustavo, muy buenos días, gracias por atendernos desde aquí, desde Huerta Grande, te saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias a ustedes por la comunicación. Y sí, ya prácticamente a un año de ocurrido este crimen vial. ¿Qué avances podemos decir que hemos tenido en la causa hasta el momento? Sabemos que se le hizo pericia psicológica a Oscar González. No es suficiente. A esta altura ya debería haber sentencia en esta investigación. Pero claro, enfrentar al poder, en este caso Oscar González, no debe ser nada fácil y eso recae. Sobre todo te hemos visto a vos, Gustavo, sobre tus espaldas, sosteniendo a tu compañera de vida y a tu hija en un momento tan difícil, teniendo que llevar este pedido de justicia por toda la provincia de Córdoba. ¿Qué podés decirnos de los avances que hubo en este primer año ya, cumpliéndose un año el crimen vial de las Altas Cumbres? Bueno, ha sido lo que más puedo decir es un poco lo que nos ha tocado vivir este año, como bien lo decís recién, con el tema de que hace un año eleccionario también, con distintas instancias de elecciones municipales, provinciales, nacionales, la cual han hecho obviamente que por la causa, por quien está imputado en la causa, estas instancias judiciales se hayan tenido que demorar más de lo normal, ¿no? En cualquier otra situación de siniestro vial como este, si no fuera porque, digamos, la persona involucrada era una persona del poder político, bastante posicionado, digamos, a nivel jerárquico, no estaríamos teniendo que no solamente padecer toda la dilatación de la causa, sino tal vez también todos los atropellos y operaciones que ha hecho la defensa de Oscar González para tratar de esbozar al menos una defensa de alguien que ya no tiene ningún tipo de argumentación de defensa más que, aceptar la responsabilidad que ha tenido en el caso. Pero ya lo hemos visto a través del informe pericial, de la pericia psicológica, que surgió incluso también por la no colaboración de Oscar González cuando se lo quiso someter a la pericia, y por lo tanto, a raíz de esa situación, se dio la orden de que se hiciera una pericia psicológica en base a la lectura del expediente, de lo que hay en el expediente de la causa. Entonces, la perito oficial no ha hecho nada más que ver, y junto también con los peritos de las partes, o sea, el perito puesto por la querella y puesto por la defensa, O sea que no es algo que no lo hizo sola. Llegó a la conclusión de que Óscar González es un psicópata, digamos, además de un egocéntrico y un narcisista, y de que ha hecho uso y abuso en su calidad de legislador, de tener un cargo público, de tener un cargo en la función pública, para su beneficio personal. Esto no es nada nuevo, no es nada desconocido para mucha gente. Y para mucha otra gente es también una situación de silencio, porque se sabe que a Óscar González mucha gente le dé favores. Entonces esto hace también a esa suerte de impunidad con la que goza, y que hemos visto que le ha permitido llevar este año en ningún momento sin su pérdida de libertad, o sea, sin estar detenido, como hubiera correspondido para cualquier otra persona, como hemos visto en otros casos, en otros siniestros, por ahí de características similares, que ha habido detención de las personas que han cometido estos crímenes viales. Entonces, bueno, para nosotros no solamente ha sido un tema de poder, de tener que aguantar el dolor que nos ha causado esta tragedia con respecto a la muerte de Alejandra, con respecto a lo que sucedió con Marina, y toda la gravedad que tenía en su momento y todo su proceso de recuperación, sino también con las secuelas que han quedado en Alexa con su lesión que le ha provocado esta paraplegia, ¿no? Entonces, ante todas estas situaciones, que ni siquiera haya una situación, ni un pedido de disculpa, ni por parte de González, ni por parte del gobierno de la provincia, que ha permitido que González hiciera lo que quisiera con los bienes del Estado, es también una situación que a nosotros nos ha llevado a denunciar precisamente los actos de violencia institucional. Y que no es algo aislado, porque es una constante, es un común denominador en todos los casos que hoy por hoy, casos judiciales que hoy por hoy salpican el gobierno de la provincia de Córdoba. Estimado Gustavo, la situación de Alexa, ella no ha podido todavía recuperar su condición normal, se estaba hablando de una posible operación en el exterior. ¿En qué ha quedado eso? ¿Ella va a quedar imposibilitada de llevar una vida normal? Bueno, Alexa, la paraplegia de Alexa no solamente le ha causado pérdida de motricidad, sino también pérdida de sensibilidad desde el ombligo hacia abajo, o sea, todas las partes, las extremidades inferiores, ¿no? Además de no tener control de esfínter, o sea, que necesita para poder orinar, necesita ser sometida a un cateterismo, y tiene que usar ropa descartable para poder, porque tampoco tiene control, digamos, para evacuación fecal. Entonces, todas estas cosas, digamos, que son producto de del tipo de lesión que tiene Alexa, hacen a que primeramente Alexa haya tenido que ser sometida a una rehabilitación, que es la que viene llevando durante todo este tiempo, a modo tal de poder estar en condiciones, digamos, para afrontar algún tratamiento un poco más especializado ya en cuanto a atender el tema de su lesión, con, digamos, ninguna garantía de que un tratamiento pueda ser del todo exitoso por la gravedad del tipo de lesión que tiene Alexa. Entonces, bueno, nosotros este tiempo lo que hemos abocado es que ella esté en las condiciones óptimas, digamos, de rehabilitación, no solamente para poder hacer frente a algún posible tratamiento, sino también para poder estar en condiciones físicas de poder llevar una vida más o menos normal. O sea, me refiero a esto de que no se le produzcan complicaciones a raíz de esta situación que hoy tiene Alexa, ¿no? Esta condición de salud que hoy tiene Alexa. Entonces, es el tema de tratamiento de lesiones medulares como la de ella es bastante complejo, y hay que llevar una conducta, digamos, de constancia bastante, bastante fuerte para poder ella estar en condiciones para posibles tratamientos, pero también para estar, digamos, no tener otras complicaciones, como podría ser que eso es una trombosis, una empasticidad de los músculos, y bueno, que ella vaya estando en condiciones de poder recibir un tratamiento y que tenga mayores posibilidades de éxito. Así que bueno, en esa tarea es la que hemos estado todo este tiempo, y bueno, obviamente eso también a nosotros nos impide poder llevar, digamos, una vida con mayor normalidad. Me refiero al tema de nuestras actividades laborales, que por hoy son a cuenta gotas, por los tiempos que disponemos para poder hacerlo. Hay que recordarle al pueblo de Córdoba que sepa que este señor, que era presidente de la legislatura de Córdoba, en el momento del accidente vial que le costó la vida a Alejandra y que Alexa la dejó parapléjica, iba utilizando un vehículo judicializado, un BMW de alta gama, que además llevaba bolsos con dinero en el baúl, que fueron fotografiados familiares de él sacando estos bolsos, gigantescos bolsos llenos de dinero, que uno podría presumir que de ahí venía su apuro, su nerviosismo para tener que avanzar en doble línea amarilla, que además tuvo un tratamiento especial cuando llegó a la fiscalía, que quiso ocultar documentación, que no se quiso someter a los médicos en el momento del accidente. Así es, hay un montón de irregularidades que cometió Óscar González en ese momento, después, durante los meses, como ha sido el tema de querer buscar una insolvencia fraudulenta, traspasando los bienes que tenían a sus hijos y a su ex esposa, y todo a contramano de lo que él venía diciendo, que quería colaborar con la recuperación de las chicas, que quería hacer todo lo posible y dar todo lo que tuviera a su alcance para que las chicas pudieran ser atendidas. Bueno, nada de eso hizo. Y con lo que decís vos recién de el tema del uso del vehículo, ayer ha quedado imputado en la justicia federal precisamente por hacer mal uso de este vehículo a contramano de lo que la justicia le había ordenado cuando le entrega el vehículo. Y teniendo en cuenta que este vehículo se lo entregaron en el año 2019, o sea que tuvo 3 años hasta ocurrido el siniestro para haber puesto ese vehículo en las condiciones que la justicia le ordenaba para poder ponerlo en la calle en condición de vehículo judicializado. Entonces, la imputación que le hace la justicia federal el día de ayer por, depositario infiel, por presunto depositario infiel, está totalmente comprobado en el video donde Óscar González pasa por el peaje ahí de la autopista Córdoba Carlos Paz el día del siniestro con el vehículo ese, conduciéndolo con la patente trucha, o sea, no lo había cambiado la patente como lo ordenaba el Poder Judicial, y manejando él y no con un chofer como correspondía un vehículo de esas características. Entonces, esa prueba, ese video, es prueba contundente de que Óscar González es un depositario infiel, de que ha hecho uso y abuso de vehículos que son propiedad, digamos, del Estado, ¿no? Que no es de propiedad privada. Entonces, estas cosas no hacen más que afirmar incluso la conclusión de la pericia psicológica que se le hizo a González, donde se lo caracteriza de narcisista, de egocéntrico, de psicópata. Que bueno, que la vida que le costó a Alejandra, que la paraplegia de Alexa, aunque sea, nadie le va a devolver a ella su vida normal por el momento, si es que no existe una medicina, una posibilidad quirúrgica de normalizar su funcionamiento físico y corporal y fisiológico, al menos sirva para que el pueblo de Traslasierra tome conciencia de quién ha sido este mandamás, este jefe de estancia de Traslasierra, para que tomemos conciencia de la impunidad que tienen nuestros gobernantes en la provincia de Córdoba, estos señores que, si no fueran por estos accidentes, se hubieran mantenido en esta impunidad hasta el día de hoy. Creo que el mensaje para la población debe ser ese, que la vida de Alejandra no haya sido en vano y que al menos sirva, al menos, no va a alcanzar jamás, pero sirva para que tomemos conciencia de quiénes y cómo nos están gobernando, las consecuencias de la impunidad de tantos años, de 2 décadas de poder en mano de estas personas que yo ya no sé si calificarlas como seres humanos, como seres normales? No, yo siempre lo he calificado, es un miserable, Oscar González es un miserable, un inhumano, y lo demostró en el momento, tampoco ni siendo médico, no acercándose a ver si en qué condición estaban las chicas, sabiendo que Alejandra estaba, pedía en ese momento que por favor la ayudara, la sacaran del vehículo que estaba totalmente aprisionada. Entonces, no, yo no creo que se pueda calificar de humano, de persona o de gente a Oscar González, bajo ninguna circunstancia. Y no solamente por lo cometido en este crimen vial, sino por todo su desempeño durante todos estos años, prendido del poder para valer sus necesidades y sus ambiciones, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, también el domingo, aprovecho la comunicación, el domingo a las 3 de la tarde vamos a hacer una intervención vial en el lugar del siniestro, ahí en Niña Paula, no solamente para recordar, digamos, y la memoria de Alejandra, donde se va a poner un cartel, una estrella amarilla vertical en un cartel, sino también una intervención de concientización vial con los chicos también y las chicas de compañeros de escuela de Nono, donde van Marina y Alexa. ¿Por qué es esto también? Porque vemos que a pesar de que todo lo que se ha visto a través de la causa, a través de lo que ha ocurrido a partir de este crimen vial, vemos que la gente, no muchos, pero algunas personas siguen utilizando indebidamente el camino de las altas cumbres, poniendo en riesgo no solamente su vida, sino la de los demás, cometiendo infracciones, volviendo a pasar doble línea amarilla, casi causando accidentes. Vemos, a partir de esta situación, hemos visto innumerables videos y denuncias de gente que va de forma irrespetuosa en el camino de las altas cumbres, un camino que, si bien es muy bonito, pero que merece respeto para poder transitarlo, a modo tal que lo podamos cruzar sin ningún problema. Entonces, hemos decidido el día domingo, a partir de las 3 de la tarde, poder hacer, en el lugar donde ocurrió la tragedia, poder hacer una intervención vial a modo de conciencia, de generar conciencia para que no vuelvan a ocurrir estas cosas, para que nos respetemos como sociedad, para que respetemos los tiempos de cada persona que transita por el camino de altas cumbres, y sobre todo para que lo que nos tocó vivir a nosotros, que no se lo deseamos a nadie, no vuelva a ocurrir. Porque la verdad que yo no quiero que ninguna otra persona, ningún otro papá, ninguna otra mamá, ningún otro chico, chica, vuelva a pasar lo que pasamos nosotros a causa de la impunidad con la que se maneja Oscar González, o se manejaba. Finalmente, sí. Se maneja también tanto porque, digo, se ha tratado de hacer cosas durante estos tiempos también para absolver su culpabilidad, ¿no? Gustavo, finalmente, dejarte a vos un gran abrazo. La verdad que nos causa mucha admiración la fortaleza, la entereza que pudiste poner durante todo este tiempo. Imagino a tu familia quebrada por esta situación, diezmada, el entorno familiar, tu señora esposa, que además tampoco es argentina. Ella viene de otro país y la verdad que es injusto, ¿no?, que un político de este país le venga a arruinar la familia, la vida, una familia de inmigrantes, en este caso tu señora. Por eso, la verdad que la entereza, la fortaleza que le has puesto vos a lo largo de todo este año, Gustavo, ha sido tan importante, nos ha llenado de valor, de coraje, de orgullo, y creo que ha sido central en todo este proceso. Gustavo, mandarte un gran abrazo y decirte que no aflojes, porque atrás tuyo somos un montón viendo la injusticia y vamos a seguir acompañándote en el pedido de justicia. Agradecido con muchos medios, con muchos comunicadores por el apoyo también, porque estas cosas, siempre decimos que cuando ocurren situaciones así con gente tan vinculada al poder político y también obviamente a la justicia, a los medios, es importante el apoyo que podamos brindarnos entre todos y todas para que estas cosas no queden tapadas, ¿no? No queden digamos, en esa suerte de impunidad que han tratado de hacer con un montón de casos, de taparlos hasta donde más no pueden. Entonces, y por otro lado, creo que en mi calidad de padre del corazón de Alexa, creo que he hecho lo que cualquier papá o mamá hace por un hijo o una hija cuando sufre una situación de pérdida de derechos, ¿no? Cuando se vulneran sus derechos. Entonces, yo creo que el motivo o la razón de mi llevar este año ha sido principalmente por Alexa. Más que nada, porque bueno, como papá, creo que tengo toda la obligación del mundo de poder defender y hacer que Alexa pueda ser restituida en sus derechos perdidos con esta situación, ¿no? Así que bueno, en ese sentido yo lo tomo a eso como un halago, pero en respuesta a eso es lo que cualquier papá haría o mamá por un hijo cuando está en una situación de vulnerabilidad. Así que muchísimas gracias a ustedes también. Gracias a vos, Gustavo. Te mandamos un abrazo grande. Nos vemos el viernes en la conferencia de prensa. Gracias. Un abrazo grande. Chao. Hablamos con Gustavo Álvarez, padre de Alexa, compañero de vida de la madre de esta joven que ha quedado parapléjica, víctimas del crimen vial de las Altas Cumbres. Conversamos con Gustavo Álvarez.